del caserío, así es mi caserío. Yo soy de calentón, pero en la brea estamos fríos. Cabrón, a mi familia vende droga hasta mi tío. Ni miedo, me voy preso, mato y muero por lo mío. Porque así es el caserío, así es mi caserío. La desvistieron mío, solo en medio se los crío. Me dijo que les viene, pues entonces hacemos un trío. Los amo, pero me amo más a mí y no confío. Yo camino como reo, como sin cojones. Me tiene quien ser rey, bebé, te ves cabrón. Está mi Jay-Z, te envío y tú sabes que si un enemigo coquetea, voy a sacar los 50 rifles de Grey. Brr. Mi caserío, lo kiosco encendido. La guerra, los tiran, mal tiempo, sorry. No me sé que nunca ni la posteo en la red. Poniendo el trabajo fácil a la niña no se puede. Siempre está fugado y le dio una casa pa' que se quede. Porque esa puta cela no son cuartos de tele. Pensando a veces miro tu retrato. Vestíame con asesinato. Tú eres mi equipo con la que mato. Saqué 5 y no gano el campeonato. Hacia el caserío, hacia mi caserío. Yo soy de calentón, pero en la brea estamos fríos. Cabrón, en mi familia vende droga hasta mi tío. Ni miedo, me voy preso, mato y muero por lo mío. Porque hacia el caserío, hacia mi caserío. La invirtieron mío, solo en medio se los crío. Me dijo que les viene, pues entonces hacemos un trío. Los amo, pero me amo más a mí, no confío. Beat, beat, Bizarrap. Ey. Beat, beat, Bizarrap. Sesión con Bizarrap. La doble A. Y la primera esta vez de Argentina. Y la segunda es de Anuel. Real hasta la muerte, ¿viste? It's a rap.